En nuestra sociedad existen muchas tensiones que nos afectan. Sin embargo, no podemos permitir dejarnos adueñar por ellas. Hemos de tomar el timón de nuestras emociones y pensamientos. Para ello nos ayuda ponernos en las manos de Dios con fe, orando. Esta oración convendría repetirla con frecuencia para vivir en el mundo actual con una actitud serena. Podríamos rezar: Señor Jesús, te pido que des calma a mis pasos, que no dejes que mi corazón vaya tan acelerado, calma sus latidos, calma mi mente. Te pido que disminuyas el ritmo tan apresurado que llevo y dame una visión sobre la eternidad del tiempo. Señor Jesús, te pido que retires toda tensión que pueda haber en mis músculos y en todos mis nervios con esa increíble música de los ríos que fluyen en aguas constantes. Ese río tranquilizador que aún vive en mis recuerdos. Señor Jesús, te pido que me ayudes a conocer ese increíble poder mágico y reparador que tiene el sueño, y enséñame ese increíble arte de poder tomar esos pequeños descansos. Permite que pueda caminar más despacio y de esa manera pueda contemplar esa hermosa flor, ese bello símbolo de tu creación. Permite que pueda entablar una larga conversación con los amigos, que pueda darles cariño a todos los niños, que pueda sentarme a leer un hermoso poema y que pueda oír mi música preferida. Señor Jesús, te pido por favor que calmes todos mis pasos y de esta manera permíteme percibir, a través de ese incesante trabajo que llevo en mi vida, de todos los ruidos que la agobian, de todas esas luchas que llevo y de toda alegría que tengo, de todos los cansancios y desalientos, tu enorme presencia, y deja que se quede de manera permanente en mi mundano corazón. Señor Jesús, te pido que aquietes mis pasos y de esta forma yo pueda cantarte las alabanzas llenas de esperanza. Permite que logre alegrarme con mis prójimos y hazme concebir el silencio y así yo pueda escuchar tu tranquilizadora voz. Señor, inspírame y hazme enterrar todas mis raíces en tu humilde suelo lleno de valores, valores que perdurarán a lo largo de mi vida y de esta manera yo pueda crecer hasta alcanzar tus estrellas. Gracias, Señor Jesús, por este día, por esa hermosa familia que me has dado, por los hermanos de vida, por mi trabajo, y gracias por sobre todas las cosas por dejarme tener tu presencia conmigo. Mil gracias, Señor Jesús. Amén.